largo de la historia, desde 1873, la Armada Argentina contó con buques escuela que sirvieron de crisol para modelar a los futuros oficiales de la vida del mar. Actualmente realiza esta tarea la fragata Ara Libertad, obra destacada por astilleros nacionales, diseñada y construida por argentinos que en 1963 inició su vida como nave de instrucción recorriendo los mares del mundo. En el noveno buque de la Armada Argentina que lleva este nombre ideal de nuestra nacionalidad.